Revista Música. Porque ahora también puedes escuchar lo que más te gusta leer. Revista Música en UN Radio. Que me ayude a estar todo lo que siento, te llevo aquí dentro. Muy buenos días, estamos en Revista Música con Sonidos, una proyección de la Corporación Revista Música. Hace un par de años ya estamos en conexión con 8 regiones del país, teniendo la posibilidad de compartir con los oyentes locales y nacionales lo que está sucediendo en distintas regiones. Y esta vez tenemos la voz del Santander de Bucaramanga con Héctor Raúl González. Es un cantautor que no solamente está dedicado al tema de la canción de autor como tal, sino que además es músico terapeuta, o sea, asume la música desde su función también de terapia médica. Eso está respaldado hace muchos años en una cantidad de estudios desde la neurología, desde la psicología, y bueno, nos parece interesantísimo desde este espacio poder contarlo, multiplicarlo y compartir su trabajo. Héctor Raúl, bienvenido a Revista Música con Sonidos. Hola, Sara, y a todos los oyentes de la Revista Música que tienen el privilegio y me dan la oportunidad y me honran con cada corazón que me dan la oportunidad de llegarles con esta voz, con esta vibración y con esta música de sanación. Bueno, Héctor, hablemos un poco en este primer bloque de la historia de Héctor Raúl como músico, que como contaba ahora, no solamente quiere hacer música para contar sus sentimientos más íntimos, sino que quiere hacer música para sanar, para curar. Cuéntanos de dónde viene esta inquietud y qué es lo que te va llevando a consolidar tu trabajo, porque dentro de tu reseña y tu historia está pues una participación fuerte en distintos espacios precisamente de terapia y de sanación. Bueno, mira, Raúl González es un joven santandereano que fue muy inquieto con la parte musical, tuvo muy poco estudio a nivel técnico de algún instrumento como tal, fue más de feeling, más de algo que se trae desde el ancestraje, desde lo milenario, el espíritu. Y bueno, después de incursionar en ritmos como el rock, pues esa cierta revolución que uno tiene en la parte de la adolescencia, me llevó a ir más allá de lo que puedo ver con mis ojos. Puedo sentir más de lo que puedo tocar con mis manos. Entonces me llevaron a tierras milenarias, a la Amazonía colombiana, al Putumayo en específico, a conocer culturas indígenas donde hablaban en muchas otras lenguas que yo no podía captar, pero podía sentir desde el corazón. Entonces vine incursionando, comencé a tener instrumentos autóctonos, andinos, de todas esas culturas, y me abrió la mente y me abrió una visión de vida. Y de ahí nace que yo esté incursionando desde la parte terapéutica, porque gracias a la vida también, pues mi campo de acción era la producción audiovisual, pero en un momento estuve viajando por Venezuela y me volví terapeuta transpersonal. Entonces lo que tú decías de la parte neurológica del cerebro, de nuestro instinto, de nuestras emociones y sentimientos, entonces trabajé todo lo que tiene que ver con la psicología transpersonal, con el coach, con las constelaciones familiares, y vinculé toda esta información desde la canción del folclore latinoamericano. Bueno, eso está interesante. Eso está interesantísimo, Héctor, y también se vuelve aún más interesante poder asumir y entender la música desde sus distintas funciones, o sea, la música desde una elección como desarrollo profesional, donde hay un énfasis muy grande en el perfeccionamiento de la ejecución de un instrumento, de la composición, de ser como muy impecables en cada uno de estos elementos, también está esa música como función social, que es lo que nos encontramos en las cantadoras, por ejemplo, de una región, incluso en estas agrupaciones indígenas, que lo hacen como respuesta a una cotidianidad de un comportamiento de cultural, y también se encuentra uno con la música que se crea para esto, o sea, para lo que está haciendo Héctor Raúl González, que es, bueno, vamos a utilizar la música como terapia, vamos a utilizar la música como herramienta para explorar todo ese mundo y universo desconocido que a pesar de que ya pues hay un montón de ciencia trabajando por ese universo de la psiquiatría, el universo de la psicología, el universo del cerebro, todavía sigue siendo un campo muy desconocido, pero hasta ellos mismos, hasta los grupos más científicos que necesitan todo tenerlo muy tangible, reconocen la importancia o lo que puede sumar terapias de este tipo. De hecho, mira, de eso se trata. No, el ser humano como tal nos gusta razonar por todo, querer tener la razón y comprobación de todo desde lo visible, tangible. Pero resulta que el universo, nosotros somos ondas de energía que simplemente nos rozamos, en pocas palabras, estamos en un plano holográfico. Y acá nosotros lo que nos diferencia es la calidad en vibración y sintonía que tenemos con la vida. Entonces, este estilo de música está llegando muy fuerte en todo este globo terráqueo para abrir nuestros corazones, para decir ya no más razón, sino que vamos a utilizar más el corazón. Apartemos ser tan sentimentales y volvámonos más intuitivos, más naturales, más libres, más todo, más nosotros mismos. Bueno, eso está muy interesante y también muy relacionado con un montón de historia que desconocemos de nuestras culturas ancestrales, como lo contabas ahora con la experiencia que has tenido de compartir con ellos. Pero bueno, yo estoy hablando mucho de toda esta función terapéutica, medicinal, sanadora de la música de Héctor Raúl, pero pues también tiene obviamente un trabajo artístico importante. Y vamos entonces a escuchar música, Héctor, vamos a escuchar Aquí Presente y vamos a escuchar Canto de un Sueño Luminoso, y quisiera que tú mismo lo presentaras con los oyentes de UN Radio y Revista Música con Sonidos, que vamos a escuchar en estas dos canciones tuyas. Bueno, queridos amigos, Aquí Presente es la canción número uno de mi primer trabajo musical, que se titula Entre Plumas y Bejucos, y es la que nos va a abrir ese corazón para sintonizarnos después con Canto de un Sueño Luminoso, que es lo que nuestra esencia conecta y pide con otro ser para compartir un camino juntos. Entonces disfrútenlo y es con mucho amor. Listo, vamos con música. Estamos en Revista Música con Sonidos con Héctor Raúl González, cantautor desde Bucaramanga, contándonos su música, su intención con todo el arte que está trabajando ya hace varios años. Ya saben que nos pueden sintonizar 100.4 FM en Medellín o www.unradio.unal.edu.co desde cualquier lugar en el que se encuentren. Vamos con esas dos piezas, Aquí Presente, Canto de un Sueño Luminoso, y seguimos con Héctor conversando y conociéndolo. Recibo mensajes de amor que transmito en una canción al corazón, desnudando mi intelecto, van desapareciendo las dudas en mis conceptos, entregándome a la vida, a la paz celeste, divina armonía, disfrutando libertad. despertando mi memoria universal, que me lleva en un viaje de luz espiritual. Reconociendo mi semilla antecesor, reconectándome con la fuente divina del amor. Respetando milenarios acuerdos, leyes de amor, sincronizan mi bello universo. Desde que fuimos una roca en el mar, el sonido del viento con las olas danzar. Protégeme en tu divina meditación y cántame una linda melodía que expanda el color en mi corazón. Invítame a conocer tu interior, preséntame tu divino corazón. Cofre sagrado, palpita de emoción al recibir tu amor. Por eso y canto y danzo, río y sueño, me fundo en tu amor. Por eso y canto y danzo, río y sueño, agradezco tu corazón. Cédeme tu belleza cada instante, envuélveme con tu energía lumínica. Toma mi mano, enséñame a volar como dos chispitas en la inmensidad. Invítame a conocer tu interior, preséntame tu divino corazón. Cofre sagrado, palpita de emoción recibir tu amor. Por eso y canto y danzo, río y sueño, me fundo en tu amor. Por eso y canto y danzo, río y sueño, agradezco tu corazón. Oh, oh, oh, oh. darte una canción que te llegue directo al corazón, que me ayude a expresar todo lo que siento. Te llevo aquí dentro, en mi corazón late fuerte. Seguimos en Revista Música con Sonidos. Estamos con Héctor Raúl González, Bucaramanga, en esta posibilidad de conexión con ocho regiones. Aprovecho para agradecer a Divaldo, que es nuestro líder, nuestro punto de contacto, ese nodo de posibilidad para escuchar lo que está sucediendo. Y bueno, de verdad que muy felices de poder compartir toda esta pluralidad, toda esta diversidad que cada vez nos sorprende en calidad y, pues, repito, en diversidad, porque es de verdad es emocionante escuchar eso. Héctor, recordamos un poco la historia, un poquito cómo formaste, muy desde la intuición, desde el empirismo y, pues, con esos contactos y estudiando también desde la experiencia personal a cómo vive la música, culturas como nuestras culturas indígenas, por ejemplo. Qué bueno que nos compartieras, Héctor, cuáles fueron esos aprendizajes principales que te terminaron de motivar para ir orientando tu trabajo a lo que es en este momento. Bueno, mira, con las culturas indígenas se aprende cosas tan, tan mágicas que son muy elementales, realmente. Son tan sencillas, pero a la vez tan complejas como el simplemente respirar, sentir, saber mirar, saber hablar, saber sentir desde la esencia. Entonces, las experiencias más trascendentales que yo he vivido con todo este camino chamánico que he experimentado es aprender a ser uno con todos. Porque a la final somos una mágica red que nos conecta con el universo y con la vida. Todo lo que te pueda estar pasando allá, en Medellín o en otro lugar del planeta Tierra, lo más seguro es que también me pase en otras circunstancias o con otros nombres a mí. Y eso no nos hace distintos, simplemente nos hace unos con un solo aprendizaje. Con muchos caminos que elegir, pero con una sola meta en la cual vamos a llegar a iluminar nuestra esencia como tal. Entonces, esa es una de las experiencias más gratificantes, poder trascender los conceptos implantados, repetitivos, a volvernos a ser esenciales, naturales, libres, inocentes y hasta silvestres y naturales, bastante salvajes, por llamarlo así, pero en el sentido del buen uso de la palabra, desde lo natural, ¿ok? Bueno, cuando hablábamos de todo este contacto con lo terapéutico y hablas también de algo que ha estado como muy, muy sonado, todo este tema de constelaciones familiares, que incluso tiene una relación directa con toda la biología del ADN humano, donde se encuentra escrito casi qué va a pasar a los 35, a los 38 en el tema de una enfermedad, en toda esa biología, en todo ese cosmos del ser humano, ¿cómo ha sido como esa... el llegar a eso y el tener como unos resultados y bueno, cuando hablábamos de un escepticismo científico que a veces existe, pero pues que desde la música lo has podido lograr y lo has podido demostrar, porque pues se genera como una experiencia exitosa en todo ese público y toda esa red que te rodea. Sí, mira, el asunto de las constelaciones familiares es algo también muy, muy maravilloso, en el sentido de que todos somos un mapa, y resulta que al nacer, o sea, nuestra puerta, y lo decían muchas escuelas espirituales, que la puerta al cielo son nuestros padres. Entonces, al honrar el camino de ellos y ver hacia atrás de nosotros con respeto, con honra, con amor puro, podemos sanar muchas cosas, pero muchas veces nosotros no somos conscientes de poder decir las cosas naturalmente, porque existen tapujos, porque existen condicionamientos, porque existe el llamado ego y no nos permite entrar en ese contacto directo. Entonces, la música me ha permitido entrar en una sintonía del canto, por ejemplo, un mantra, hablar simplemente del corazón, del sístole y diástole, así como recibo, así entrego. Ya con esas palabras tan, tan elementales que nos enseñan desde preescolar, ¿sí? La función del corazón, ya con eso podemos lograr una conexión con nuestro sentir. Y al sentir podemos estar hablando ya de nuestro legado familiar. Entonces, por más duros que a veces creamos ser, al hablar de cosas de que nos están pasando desde la niñez, podemos sanar muchas cosas. Entonces, la parte terapéutica con la música siempre ha venido muy ligada y me ha tenido la oportunidad de llegar muy lejos en el trabajo personal con el ser que se trabaja. Bueno, cuando hablas de llegar muy lejos, Héctor, ¿por qué no compartimos con los oyentes esos logros, esos reconocimientos, esas oportunidades y esas puertas que se han abierto para tu trabajo desde la música, con esa pues reconociendo la música desde esa función terapéutica, que hay que reconocerla, hay que entenderla y hay que apreciarla también desde esa función? ¿Cuál es, qué nos puedes compartir de esos logros destacados? Bueno, los logros más dicientes son las uniones familiares, cuando hay rupturas, cuando hay separación forzosa, cuando hay alguna pérdida física. Llegar a poder llevar un duelo desde la alegría y desde el amor, si tú lo miras en la naturaleza de la vida, uno dice, wow, es difícil, ¿no? Que, pues, que se pierda, digamos, un hijo, muera un familiar cercano, pues nos toca, ¿verdad? Pero entenderlo desde la alegría, de que ya trascendimos, que la muerte simplemente es un conducto, que todos vamos para allá y que se va a sanar. Entonces esos traumas, esos miedos, esos apegos, poderlos avanzar en las personas que tienen la oportunidad y abren nuestra mente y nuestro corazón para llegar a estas herramientas terapéuticas, ese es el logro más grande: la unión, la aceptación, la alegría, el compartir, la compasión por la humanidad, por todos los seres vivos, conscientes, discientes, vibrantes y razonantes, ¿no? ¿Y cuáles han sido esos espacios y esas posibilidades? O sea, ¿cómo se cuenta y cómo se difunde la música de Héctor Raúl González? Veo que te invitan a espacios, a conferencias, pero también hay conciertos, hay recitales. Contanos cuáles han sido como esos espacios importantes también de tu trabajo y la circulación de tu música. Bueno, resulta que entre plumas y bejucos, como lo hice, comencé desde las ceremonias chamánicas con la planta de poder ayahuasca, o más conocida como yajé. Entonces en esos espacios comencé a compartir la palabra y el canto, y eso me fue llevando al campo terapéutico, el campo profesional, pues como lo hablábamos, tangible. Después entonces ya toqué la parte psicológica, entonces ya tuve la oportunidad de compartir música en conferencias, en recitales ya, digamos, más médicos, por llamarlo así, occidentalizados. Y de ahí en adelante, ya bajo la capacitación que yo tuve en el estudio de las constelaciones, yo dicto conferencias, doy seminarios. Entonces ahí mismo voy vinculando la música. Eso me llevó a que un grupo grande de personas me dieran la oportunidad y la confianza de grabar este trabajo musical que todos ustedes están disfrutando en este momento, y se han dado la oportunidad de que otras empresas grandes, por ejemplo una que hay en Bogotá que se llama Altamente, he tenido la oportunidad de salir del país con ellos a llevar este mensaje natural, puro, desde el amor. ¿Sí? Uh-huh. Y así hemos venido, he hecho muchos contactos, y de hecho con Divaldo he tenido una cercanía muy grande por estos temas, y pues aprovecho también para agradecerle este contacto, este vínculo que hicimos contigo y con todos los oyentes de la revista Música, todo el canal sonoro, porque es mágico. ¿Sí? Uh-huh. Y a raíz de esto, pues se han hecho conciertos significativos y vienen nuevos proyectos. Muy bien, Héctor, aprovechemos para dar tus coordenadas. ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿Cómo puede escuchar la música? Perfecto, claro, mira, vía mi primer trabajo musical lo puedes conseguir vía iTunes y medios virtuales. Lo consigues como Entre Plumas y Bejucos de Héctor Raúl González. Vía Twitter me consiguen como @HéctorMusic. En Facebook con mi nombre completo, Raúl González, y con todo el cariño estoy para compartir, y pues en lo que pueda servirles estoy al servicio de todos, porque bueno, todos somos uno. Muy bien, ahí nos estamos conectando, es una tendencia interesante, hay varios artistas que lo están haciendo, que están explorando este espacio, hay un montón de público conectado, porque bueno, todos queremos ese equilibrio, esa armonía, y la música también puede ser una vía para encontrar como toda esa tranquilidad que pues muchos puedan tener esa pulsación y esa intuición de llegar a ella. Vamos a escuchar música, Héctor, vamos a escuchar Corazón de Estrella, que es la canción que nos ha estado acompañando durante el programa, y Mujer y Chamán. Nuevamente te entrego la palabra para que nos compartas qué vamos a escuchar. Bueno, Corazón de Estrella, sin quererlo, es mi himno. Es una canción muy tierna, muy, muy desde el corazón, y es la que me ha abierto las puertas en Centroamérica y acá en Colombia. Después, pues, vamos a disfrutar también la canción Chamán, que es la que, esa no es directamente mía, pero tengo la autorización de difundirla para compartir todo lo que tiene que ver con las medicinas tradicionales indígenas. Entonces, bueno, los dejo con música. Conéctese con el corazón. Es lo único que les digo sinceramente. Listo, vamos con música. Estamos en Revista Música con Sonidos, hablando con Héctor Raúl González. Muy conectados con toda esa diversidad de contar y expresar. Y como siempre les cuento, posibilidades de leernos a través de esta riqueza que nos trae nuestras músicas, nuestras regiones. Vamos entonces con música y ya seguimos en nuestro siguiente bloque. Darte una canción que te llegue directo al corazón, que me ayude a expresar todo lo que siento. Te llevo aquí dentro, en mi corazón late fuerte al verte hoy. Tus ojos, tus labios, tus finos cabellos son gotas de luz del cielo azul. Cielo de Cristo Jesús. La sonrisa del delfín, el vuelo del cóndor, la artesana que tejes mi corazón. Me has dado una estrella, regalo del amor. Padre mío, por darme tu bendición, por llevarme en el tren del verdadero amor, por sentirte presente en mi corazón. Me has dado una estrella para que ilumines mi camino.

cura caindio hermano, mi taita padre santo. Cura caindio hermano, mi taita padre santo. Que la Virgen María auxiliadora nos libre de los males. Que el universo infinito de colores se lleve mis pesares. Que la Virgen María auxiliadora nos libre de los males. Que el universo infinito de colores se lleve mis pesares. Chamán, bienvenido chamán. Chamán, bienvenido chamán. Todo canta, todo danza a mi alrededor. Todo frecuencia, todo armonía con el taita amor. Todo canta, todo danza a mi alrededor. Todo frecuencia, todo armonía con el taita amor. Llegué directo al corazón, que me ayude a expresar todo lo que siento. Te llevo aquí dentro, en mi corazón late fuerte al verte hoy. Seguimos en Revista Música con Sonidos. Aprovecho para también contarle a todos los oyentes, este jueves 5 de junio vamos a tener la celebración de los 10 años de la revista Música. Vamos a tener mucha música, vamos a tener una exposición de realidad aumentada desarrollada por Vortex. Va a ser una experiencia muy bonita para compartir y celebrar la vida alrededor de la música. Entonces, si quieren ser parte o si no les ha llegado la invitación y son suscriptores, escríbanos info@revistamusica.com o búsquennos por redes y ahí nos conectamos para que compartamos ese día, este jueves ya. Seguimos con Héctor Raúl, les estaba contando que vamos a cumplir 2 años de tener 8 regiones hablando en Revista Música, 8 regiones sonando. Y hoy tenemos la voz de Bucaramanga, de Héctor Raúl González, música y sanación, música y salud, todo el tema de la terapia y la música. Hay tantas enfermedades biológicas que hasta ni los círculos más especializados encuentran cura, encuentran medicina, y estos mismos se apoyan en terapias como la música. Pues uno de esos es todo el subsector de la neurooncología. Es un mundo tan desconocido, la misma psiquiatría, y por acá se encuentra una manera de estímulo, de fomento, de posibilidad también de abrir otros canales para encontrar y para curar y para pues encontrar esa salud. Hablamos un poco de la historia de Héctor, de todo su camino, de todos los reconocimientos, el espacio en el que ha estado y que ha logrado. Y este es un espacio para contar qué sigue para el trabajo de Héctor Raúl González después de Entre Plumas y Bejucos, qué se sigue, qué conciertos, qué agenda hay. Y bueno, pues Héctor, adelante, contanos. Te cuento que vienen muchas cosas maravillosas. Maravillosas desde que ya se está en la preproducción del segundo disco. Se va a llamar Elemental. Pronto se los llevaré para que lo conozcan y para que también se sigan conectando con toda esta esencia mágica que es la musicoterapia y la música medicina. Hoy sábado estaremos también en la ciudad de Bucaramanga en la clausura de una caminata sobre brasas, firewalking de la empresa Altamente, donde daré un recital de música consciente. Y pronto estaré en la ciudad de Medellín, ya ves, espero estar por allá, de saludarlos. Llevarles Entre Plumas y Bejuco ya vía material física y que lo disfruten. Estaré en Medellín. Vienen conciertos supremamente importantes para cerrar, digamos, mitad de año. El 17 de julio estaré en la ciudad de Cúcuta. El 18 daré un concierto en Bucaramanga y el 19 de julio estaré en Bogotá. Este concierto, porque digo que es muy importante para toda la comunidad que está abriendo el corazón para esta sintonía musical. Viene un gran amigo con el cual lo comencé a escuchar y era uno de mis referentes musicales, y tuve la oportunidad en Venezuela de conocerlo, compartir escenario. Él se llama Jesús Hidalgo. Jesús Hidalgo es un cantante venezolano radicado en los Estados Unidos. Estuvo recientemente nominado a los Latin Grammy como primer músico de esta rama, de esta sintonía musical, que es la música medicina, y pues ha compartido escenarios con Alberto Plaza, con Pedro Capo, con Ilian Chester, bueno, ya gente referente grande en la música comercial, y pues con él estará, compartiendo escenario en las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá, para abrir el espacio, porque nos vamos para el primer festival de música consciente que se realizará en el país, en Perú. Estaremos en el Cusco y en Pisac, compartiendo música consciente. Entonces, se vienen cosas muy grandes, muy lindas para este género musical. Entonces, eso es lo más reciente que te puedo compartir, de las noticias que se están gestando, y que ya pronto la semilla dará ese fruto maravilloso. Maravilloso, pues Héctor, ya haciendo como un análisis, digamos, desde la industria y desde lo que haces, definitivamente lo que fortalece un producto musical es esa honestidad, ¿cierto? Esa honestidad, esa coherencia, sí, con lo que uno quiere hacer, y también esa posibilidad de, pues, si, desde que existe una conciencia de qué se quiere hacer con la música, identificar ese público, explorarlo, entenderlo, retroalimentarlo, generar una comunicación. Y aquí hay un valor distinto como músico, o sea, no sos intérprete contando solamente tu experiencia personal, sino que tienes una intención de terapia, y a partir de eso hay una articulación con empresa privada, a partir de eso hay un espacio de circulación de la música. Y creo que, pues, como músico, creo que podés sentirte muy orgulloso de que hay, es un proyecto en un desarrollo constante, y un proyecto, pues, dando frutos a nivel de sostenibilidad. Sabes, Sara, realmente soy una persona muy feliz, y digo, y lo escribo constantemente, y lo comparto, y te lo quiero compartir también a ti, en el que nosotros no somos personas bendecidas, nosotros somos bendiciones viviendo esta experiencia humana. Entonces, desde la alegría del hacer y del compartir, la energía universal te da la fuerza y te da todo para que fluyas como un río, para que te canalices como el sol que llega acá a los rayos de luz y nos da la energía vital para levantarnos, sonreír. Todo está bien, todo está tranquilo y todo es en perfecta armonía y sincronía con la vida. Entonces, claro, maravilloso. No, bueno, no, muy bien, muy bien. Y pues los invito también a todos los músicos, así pues este tema les parezca, hasta pues muchos lo asumen como parte del ocultismo, del misticismo. Claro, para muchos es un mundo, el brujo. Claro, para muchos es un mundo muy desconocido, pero vale la pena analizarlo, no solamente con cabeza fría. Desde la industria musical hay mucho que analizar, sí, de interesante, porque hay un público, casi que se amplía la posibilidad de público, porque esto es... O sea, casi todos los seres humanos tienen esa inquietud de salud mental, esa inquietud de salud física, y ahí hay un público amplio. Y Sara, mira que sí, una de las noticias que está circulando hoy precisamente en la red es que está comprobado que las enfermedades son psicológicas, y esta música va más allá de la psiquis, va más al sentido, desde el corazón. Entonces, si todas las enfermedades son psicológicas y se somatizan y se materializan en una enfermedad, ¿por qué no darle el espacio a escuchar cosas agradables? Decía un maestro Buda que si lo que tú dices no es más lindo y más armónico que el mismo silencio, es mejor no decir nada. Uh-huh. Entonces, si lo que se está diciendo y se está cantando y se está proyectando con la música te va a llevar a un estado alterado de la conciencia positivamente, ¿por qué no recibirlo con el corazón, verdad? Entonces bueno, el espacio, el medio musical es a veces un poco muy exigente a nivel de los patrones que siempre se han cumplido, pero acá decimos ajó, que es una bendición que se está diciendo, que se está cantando y que se está vibrando, y que somos muchas las personas en Medellín. Te aprovecho el espacio para saludar a toda la comunidad Huitoto, a mis amigos de la Sierra Nevada que están radicados en Santa Elena, donde compartimos círculos de palabra, donde estamos con la medicina, donde estaré la próxima semana también. Entonces, bueno, ahí estamos todos presentes llevando la medicina del amor. Bueno, vamos a abrir la mente, vamos a abrir los oídos, el corazón para darle la bienvenida a toda esta, como he dicho durante todo el programa, esta diversidad de expresión, de música. Todo esto nos permite entender nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestro país, y esto nos hace un aporte interesante en esa construcción social y en ese entendimiento de lo que somos y de lo que queremos ser. Héctor, pues las puertas de Revista Música están siempre abiertas. Qué alegría conocer lo que estás haciendo, qué alegría también saber que haces medicina con tu música. Y bueno, vamos a cerrar con música, vamos a escuchar Espirales de Libertad y Guairiri. Guairiri. Bueno, claro que sí. Cuéntanos qué vamos a escuchar en estas dos canciones. Bueno, pero yo antes de contarte lo que vamos a escuchar, también aprovecho para darte las gracias a todo el equipo, a los amigos que están detrás de bambalinas, cuadrándonos el sonido bonito, dándoles un agradecimiento y una honra a las personas también que el corazoncito está vibrando con lo que están escuchando en este momento, por darme la oportunidad de compartir y conocer seres maravillosos como tú, Sara. Gracias, gracias por abrirme las puertas de tu corazón, a Ivaldo por esta conexión, a mis mayores ancestros, abuelitos y a mi familia querida, a mis hermanos, a mis amigos, a todos ellos. Y bueno, vamos a escuchar Espirales de Libertad para que nos perdamos en una vibración y en una sintonía de colores que nos va a abrir y nos va a quitar los velos de nuestra mente para poder mirar con ese cristal que tenemos y que somos, ese diamante en bruto que nos toca que tallar y talar para poderlo hacerlo brillar. Y nos despediríamos con El Amo del Viento, que es una canción tradicional de la cultura cofán del Putumayo. Y agradezco a mi taita Gregorio Castro por la oportunidad de traerme, llevarme y compartirme las medicinas ancestrales de la Amazonía colombiana. Y te honro y honro a todos. Gracias. Gracias, Héctor. Se me quedó una pregunta en el tintero que no te la quiero dejar de preguntar. No, por favor. ¿Cuáles son tus referentes en este momento? Esos músicos referentes, esas expresiones referentes de esta misma onda. Mira, la verdad que son hermanos que están caminando. Entonces, Jesús Hidalgo, amigo, hermano, compadre. A Fabián Leonardo Ortiz, que es mi compañero musical con el que viajo a tocar, Marco Alexander Gamboa, Oscar Robles, con esos vientos mágicos y esa inconmensurable música que hace. Ya más conocidos en el ámbito nacional, pues a Héctor Buitrago, agradecerle el aporte que está haciendo también con su semilla nativa, con su conector. Bueno, son muchos, Alonso del Río en Perú, bueno, Chimichay en Canadá. Bueno, son muchos los amigos, y de hecho a los que ya no están en este plano, a Mercedita Sosa, porque ella me abrió la parte latinoamericana, bueno, son muchos. Bueno, pero realmente. Qué interesante, ¿eh? Y hay nombrecitos para quienes les interesa, busquen, apunten e investiguen un poquito más sobre claro, todo eso. Solo es que me contacten, estoy para compartir y ahí vamos conociendo todo este medio musical. Muy de bien. Sanación. Qué bonito, muchas gracias Héctor por tu música. Bueno, porque Sara. Gracias por tu trabajo allí en el máster. Mi nombre es Sara Melguizo Gavilanes, director de la Corporación Revista Música. Este próximo jueves nos vemos en los 10 años, solamente hace falta que seas parte de nuestros suscriptores para que juntos sigamos sumando a estas posibilidades de contar todos esos otros sonidos que a veces se quedan un poco escondidos. Entonces, qué bueno contarlos más, multiplicar más para reconocernos en todo esto. Vamos con Espirales de Libertad y Guairiri. Lo dije bien. Muy bien. Listo, nos vemos dentro de 8 días. Sí, gracias. Chao, chao. Alas y échate a volar. Navegas tu mundo de arriba abajo y vuelas en espirales de libertad. Dejas caer el velo que te ciega de la realidad.

en una flor, los ángeles y una guitarra entonan melodías al amor. Río que desciende en la montaña, dicho solo espera el mar. Pececitos de colores danzan círculos de amistad. Sé que todo es de todos, que nacimos para compartir, que la enseñanza que hoy traigo mi abuelo me la canta así. Guairiri, guairiri, guairiri, guairiri, guairiri, guairiri. Pueblo Cofán, Siona Engano, Corihuaje, Huitotito y Maguaré. Pueblos mi Amazonas cantan libres, comparten su totumayaje. Canta Guacamayo, pinta plumas, Tabaquito, Millo, Pito y Mambé. Medicina ancestral de mis abuelos, milenario del viaje. Sé que todo es de todos, que nacimos para compartir, que la enseñanza que hoy traigo y Grego me la canta así. Guairiri, guairiri, guairiri, guairiri, guairiri, guairiri, guairiri, guairiri, guairiri, guairiri, guairiri. Porque ahora también puedes escuchar lo que más te gusta leer. Revista Música en UN Radio.